se dicen muy deprisa o se dicen sin pensar. Van y vienen con la brisa como el agua. No lo quiero escuchar, si es tu voz la que acaricia y me hace soñar. Las palabras, las palabras son tan vanas cuando no se escribe si estás lejos, ¿quién te...